Yo creo que la decisión de Riquelme se ha tomado su tiempo, como se ha acostumbrado siempre era tomarse sus tiempos, ¿no? Para tomar decisiones y hacer declaraciones. A mí me parece que todos los hinchas de Boca estamos coincidiendo que el oficialismo ya ha concluido, ¿no? Una etapa en Boca que renovar la clase dirigente, que sobre todo el club tiene que recuperar su identidad, que la hemos perdido hace un tiempo. Y creo que pasa por ahí, es el sentimiento de la mayoría de los hinchas de Boca de recuperar la identidad de Xeneize. Y en cuanto a las elecciones, creo que Amedal es el único, realmente el único opositor, por eso seduce al hincha de Boca y por eso está primero en las encuestas, ¿no? Creo que Amedal sintetiza el sentimiento del hincha de Boca de no irse de la Bombonera, bancando el proyecto esloveno de la Bombonera 360, de no irse de la Bombonera, no habla de estadio nuevo. Me parece que hay que ampliar la Bombonera, eso es uno de los puntales de la campaña de Ameal, de trabajar con los socios. Hemos estado con él y nos transmitía que tenía gente en todo el club, es un tipo de muchísimos años, un socio vitalicio. Vos cuando ves el carnet de Gribaudos, un socio, está arriba del socio 150.000, 156.000, y Ameal es un socio vitalicio de Boca. Yo creo que tiene una trayectoria que merece este momento, que es un momento de transición, es un momento que Boca tiene que recuperar su identidad. Y en lo local, yo creo que el socio tiene que decidir tranquilo, yo creo que tiene que ir a votar masivamente porque lo seduzca más y no hay que forzar nada. Se distribuirá alguna folletería, como distribuyen todas las agrupaciones, pero es el socio de Boca, creo que está esperando que cambien los aires en el club y es la oportunidad, como Riquelme entendió que también era la oportunidad y el momento para hacerlo. Así que bueno, esperemos que sea masiva la convocatoria y que sea una elección transparente. Y que podamos los hinchas de Boca retomar el camino que nunca debemos perder.